el día 16 de octubre de este año, uh-huh. Hemos aperturado la oficina de licencias para conducir aquí en la ciudad del Alto, ¿no? Uh-huh. Es un espacio mucho más cómodo que abarca ya una superficie casi de 200 metros en todo un piso. Que valga la aclaración, es un arrendamiento que ha hecho el SEGIP, ¿no? Con recursos propios, con los pocos recursos propios que tiene. Uh-huh. El equipamiento también, a fin de facilitar y mejorar las condiciones de la atención a nuestros usuarios, ¿no? Que como señalaba anteriormente, teníamos las oficinas en el organismo operativo de tránsito, uh-huh. y obviamente, como corresponde, la demanda de licencias para conducir ha subido, ¿no? Entonces, en ese uh-huh. sentido es que se han mejorado estos ambientes. Uh-huh. ¿Cuántos meses hay ahí? Estamos hablando de 5 meses de emisión de licencias para conducir y con también la habilitación de 12 funcionarios que cumplen diversas tareas, ¿no? Uh-huh. Doctor, pero previamente también tiene que ser el conductor, ¿no? Hacerse una revisión médica y para eso también hay bastantes centros de salud donde el usuario tiene que hacerse, ¿o hay acreditaciones ya también como las autoescuelas? Sí, en realidad ahora estamos trabajando bajo una modalidad de los requisitos, ¿no? Los requisitos que se han desconcentrado. Estamos hablando de los exámenes médicos que ahora están a cargo de los centros de salud autorizados aquí en la Ciudad del Alto. Existen 4. Entre ellos está el Hospital del Pro Salud, el Hospital Corea, el Hospital de Irán y también el CIES, ¿no? Después estamos hablando del otro requisito fundamental para la licencia, es el examen de conducir, ¿no? El examen de conducción, uh-huh. que lo toman las autoescuelas autorizadas, ¿no? Aquí en la Ciudad del Alto hay 15 autoescuelas, se ha ampliado a efecto de que los postulantes que para obtener sus licencias pueden acudir a libre elección, ¿no? Uh-huh. De la malla curricular que ellos tienen. Entonces, y el otro aspecto tiene que ver también con las certificaciones policiales del organismo operativo de tránsito, especialmente cuando se trata de trámites por primera vez, ¿no? En categorías iniciales uh-huh. o para las renovaciones, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cuántas licencias a diario entregan o trámites nuevos existen en el Alto? Y por eso también se ha visto la necesidad, ¿no?, de contar ya con una infraestructura alquilada. Estamos hablando, la anterior oficina emitía cerca de 200 licencias por día, ¿no? Con un espacio muy reducido. A la proyección que se tiene para esta oficina es duplicar este número. Se duplica tranquilamente y lo que va a permitir que nuestros usuarios tengan una atención mucho más rápida, mucho más expedita, ¿no? Los usuarios que no tienen, pues recién por primera vez van a obtener su licencia, ¿tienen que reunir algunos requisitos, por ejemplo, pagar al banco o algo por ahí? Sí, los señalados, ¿no? El examen médico, el examen de conducir, el certificado de antecedentes policiales y el depósito al banco en cualquier entidad financiera que hemos habilitado, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 225 bolivianos para una categoría A, ¿no? Uh-huh. Algo más, doctor, tal vez le faltaría algunas sillitas, mayor visibilidad también. Perdón. En el sector tal vez le faltaría un poco mayor visibilidad porque también la pasarela justo ahí está en cubierta. Sí, estamos solicitando también eso, ¿no? De que tengamos una señalización en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque ahora estamos en ese empeño, ¿no? De poder socializar la dirección de esta nueva oficina, uh-huh. que queda ubicada aquí en la avenida Juan Pablo II, casi frente al SEGIP de que emite cédulas de identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hemos tratado de ubicar un lugar que sea accesible para todos nuestros uh-huh. usuarios, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más, doctor? Bueno, en realidad que este esfuerzo que está haciendo el SEGIP en la Ciudad del Alto es justamente para mejorar nuestra atención, ¿no? Mejorar nuestra atención, si adicionalmente al equipamiento, el mobiliario que se tiene, hay adicionalmente otros sistemas de seguridad, de atención también que se han implementado, uh-huh. Para que nuestros usuarios obviamente puedan contar de manera mucho más eficaz con su licencia para conducir, ¿no? En la Ciudad del Alto, como se merece también nuestra ciudad. Muy bien, doctor.